El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Siendo las 17:05 de la tarde, damos comienzo en vivo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y de Pablo Vecino. Buenas tardes. Así que estamos todo el equipo completo, temprano, a la hora de comenzar el programa. Hola, saludo al operador Matías de la radio, que está ahí con su clásica gorrita. Y también nos saluda. Bueno, hablando de saludar, saludamos a los oyentes, uh-huh. A Paloma, que nos está escuchando ahora en directo. En vivo y en directo acá atrás. A Cristian, también a Cristian. A la gente del exterior que nos escucha. A Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada. A otras amigas rusas, digamos, que también nos escuchan. Después a Vilma Graciela, Vilma Centurión de Holanda. Uh-huh. Me mandó unos chistes judíos que no los traje, pero bueno, porque eran chistes. No sé qué hacer. En realidad chistes judíos, sí. Algunos buenos y otros, pero sí, simpáticos. Pero para decir por radio no me animo porque nos van a acusar de antisemitas enseguida, ¿sí? Sí. Y también al amigo de Pablo, sí, le mandamos un saludo. Mario Crosa, que mandó un mail, uh-huh. Felicitándonos por el programa del día 25. ¿En serio? Sí, ah, qué y bueno. Que estaba celoso del conjunto, estaban celosos del conjunto Grenada. Pero ahora no. Ah, sí. Usted nombraba siempre el conjunto, claro. Grenada. El conjunto, ah, bueno. Estaban celosos, ahora dice que ya, como ya los nombramos, se le fueron los Ah, claro, sí, bueno. Está bien, pido disculpas por eso, soy exagerado. ¿Sí? Ese Adolfo Crosa es el nexo con la... Con la amiga, claro. Esta, sí, chunga. Sí, que yo le escribí, ella me escribió, me preguntó si yo era yo. Soy el amigo de hace tantos años. ¿Usted le mandó una foto? Le, ¿actualizada? No, se lo mandé. No. Le escribí y no me contestó hasta ahora. O sea que no sé, voy a escribirle de vuelta para ver qué pasa. Se desilusionó de encontrarme, de que claro, era yo, digamos. Digo, todavía está vivo este. Sí, exactamente. Así bueno. Que no, le mandamos saludo igual así al Matías. Es impresionante que nos escuchen, a mí eso me asombra. Nos escuchan diferido. En diferido, claro, por supuesto. Aparte por la hora debe ser tardísimo. Claro. Después también saludamos entonces a Córdoba, al amigo de Córdoba, Marcos, que el sábado pasado también descubrimos que era amigo del Vallejo, sí, del personaje que sí. Invitamos, del personaje, estuvo genial. Así que bueno, y a todos los oyentes de la zona, que tenemos algunos oyentes, cada tanto se nota o llaman o hacen saber, nos enteramos de alguna forma que tenemos oyentes en la zona de Moreno, Paso del Rey, La Reja, etcétera. A todos ellos un gran saludo. Y tenemos que comenzar. Yo hoy pensé mucho. Esta semana, o es una semana con una única información, que fue el cambio de gabinete, o con mucha información en realidad. Porque nosotros no pudimos hablar, porque estábamos acá, de la concentración popular en la Plaza de Mayo el día 25, uh-huh. que fue impresionante, que sorprendió hasta a los propios organizadores, al propio partido gobernante le sorprendió la cantidad de gente que fue a la plaza y a los alrededores de la plaza. Llenaron la plaza más todos los las calles adyacentes, digamos, con la Cámpora, con Evita, con la agrupación Evita, que no lograron entrar a la plaza. Eso sorprendió a la oposición también, les asombró. Sí, haber asombrado les dio bronca. Exactamente, sí. Igual mucha gente fue por su propia cuenta, fueron a ver las bandas y fueron a... Bueno, y hay mucha gente y no pasó absolutamente nada. Independientemente... Con las otras marchas de protesta al gobierno que terminaron con insultos todo el tiempo, con claro. golpes a los periodistas. Exactamente. Acá fue todo tranquilo. Uh-huh. Así que bueno. Así que esa fue una gran marcha. Pero ya los coletazos de la marcha ya fueron olvidados, porque enseguida aparece un hecho sorpresivo como el cambio de gabinete que anunció Cristina el jueves o viernes, ¿fue así? Me parece que es jueves. Y acá hay que... ¿Y qué análisis hace usted eso? Es increíble, porque Cristina sabemos que tiene una mesa chica. Como todo gobierno tiene una mesa chica donde hay 4 o 5 personas que son los que saben y son los que toman esas decisiones. Una decisión de cambio de gabinete no se toma de un día para otro, o sea que estaba pensado antes esto. Entonces bien guardada esa mesa chica, ¿cómo hizo para que no se haya filtrado la información en ningún momento? Mirá que hay gente que debe escuchar hasta los celulares de la gente, digamos, y no hubo caso. O sea que nadie tomó de sorpresa a todo el mundo. No hay explicaciones. Las explicaciones hay análisis, conjetura, premios y castigos, ¿no? Pero nadie sabe la información exacta de por qué se realiza el cambio. Yo tampoco la escuché, y eso escuché a muchos periodistas hablar y leí casi toda la información de los analistas, busqué en internet si había alguna información concreta. Dicen cosas que todo el mundo piensa, que el ministro de Defensa tenía problemas porque a él, estando él, fue lo de la fragata Libertad, después fue lo de un incendio en un barco, después hay un problema con el almirante Grisa, que tardan mucho en arreglarlo, el rompehielos, digamos. O sea, distintas críticas que tampoco son tan importantes, digamos. Pero decían que era el candidato número uno a salir del gobierno, no a ser reubicado. Exacto, porque fue un enroque en realidad. Claro, exactamente. El caso que menos se entiende es el de Nilda Garré, porque Nilda Garré era del riñón de la presidenta también y de la agrupación. Pero a veces salen cálculos en el riñón. Y sí. Hay que operar. Yo tengo así una interpretación entre casas. Es decir, uno de los puntos más débiles de este gobierno es la seguridad. Sí. Y entonces ahí habría que dar un viraje. Y bueno, lo tuvieron que hacer. Los comentarios de los diarios fue que había apostado Hilda Garré a una policía democrática, pero bueno, ese proyecto parece que no lo pudo llevar a cabo, o fue muy lento, es muy lento. No es que no sea viable. Y bueno, en general, ¿en qué pasa en todas las marchas en oposición al gobierno? Siempre lo primero que dice la seguridad es como una manía persecutoria que tenemos los argentinos, pero bueno, probablemente, los entretenidos en la política son mucho más complicados los análisis caseros que uno puede hacer, pero bueno, era un punto. Ahora, tampoco fue reemplazada por el segundo, que todo el mundo esperaba. Los Bernie. De la oposición esperaba que lo nombren a Bernie, porque Bernie es un tipo que entre medio tipo es militar, pero es médico, es coronel médico del ejército, sí, que tiene permiso para actuar, para tener cargo. Claro, lo que todo el mundo dice es que en realidad los segundos cuadros de los ministerios son los que tienen más poder. En este caso Bernie, por ejemplo, en economía claro. también, con Kicillof, ¿no? Pasa lo mismo. Ah, sí, claro. Kicillof tiene mucho más poder y mucha más decisión en el gobierno que el propio Lorenzino. Ajá, mirá vos, nunca lo pensé, pero está bien, porque coincide, claro. Coincide. Sí, bueno, sí, entonces... ahora vamos a ver qué va a hacer Puricelli, porque ¿cuál es la ilusión que tenemos con Puricelli en seguridad? Ninguna. Porque, sí, no sé, era conocido, era porque... Puricelli, al ser de la zona Santa Cruz. Conocido de los Kirchner. Era conocido del tipo de Bernie, o sea que Bernie trabajó con él también. O sea que son conocidos de antes, de muchos años, trabajaron juntos. O sea, está ahí, no sé, es el que es el más endeble. De cambio, porque de todo gobierno se trata. Exactamente. Exactamente, sí, claro. Exactamente, no, todo gobierno. Porque si no lo vemos como que al contrario algo y se está apurando para cambiar, probablemente es un deseo de perfección. Al contrario, claro. Hay pocos cambios. Sí, igual hay todo un enroque y hay gente que se mueve para un lado y para el otro. A mí lo que más me sorprendió fue el movimiento de Rossi, porque es el jefe del bloque del Frente para la Victoria. ¿Sí? Claro. Y es una personalidad fuerte y un tipo que siempre está en los medios y siempre tiene algo para decir. A defensa. Él está en defensa, Rossi está en defensa, y la que queda como jefa del bloque es Juliana Di Tullio. Que es más linda que él. Seguramente, sobre todo porque es mujer. Así que este programa es muy machista. Tiene 41 años. Y ya la vio en el... Sí, ojo, lo dice acá. Acá, mire, señorita, estoy rodeada por machistas. Tiene 41 años, machista. Vive en Castelar. Yo no soy machista. Vive en Castelar. Usted, y ella más o menos, porque ustedes dos siempre están viendo a ver quién es más linda. Sí, pero usted siempre está viendo a ver quién es más linda, y si es linda, eso es lo importante. Bueno, vos sos más linda que ella, aparente. Vota por la belleza del candidato o la candidata. Ya le expliqué que Alfonsín ganó porque muchas mujeres lo votaron por lindo. Sí, qué mal gusto. Increíble, sí. Bueno, ya se lo expliqué. Sí. Bueno, dice sí, Juliana Di Tullio dice que soy peronista y feminista. Así que bueno, esperemos que... Vive en Castelar además, es del oeste. Sí, es del oeste. Y me parece habrá que estado en los boliches acá de la zona de Moreno. ¿Qué tendrá que ver? ¿De qué estamos hablando? Si vivió en Castelar. Sí. Tiene 41 años. Cuando estudiaba, tendría 15, 16, está viviendo en Castelar. Habrá venido a bailar acá, a Wall Street, a SEM, a los otros lugares. Nos tenemos que haber cruzado con ella. ¿Usted iba mucho a bailar a Wall Street? Bueno, no le importa. El análisis político se perdió. No importa. Bueno. El donjuanismo de uno de los participantes. Sí, vio que. No. Es lo que yo siempre digo. No, bueno. Le quería dar una cuota de humor a esto que estamos hablando. A mí me sorprende el destino de Garré. Sí, bueno. Del exilio dorado de ser representante argentino en la OEA. En la OEA. ¿Verdad? ¿No es importante el cargo? ¿Le parece menor? Sí, me parece menor. Nadie sabía el nombre del anterior. ¿Y quién era el anterior? Buscarlo en Wikipedia, porque la gente no sabe. Los americanos, en este momento, con el deseo de unidad latinoamericana... Claro, y un enfrentamiento con Estados Unidos... La explicación que le dio la presidenta Garré. Claro. La convenció de que era un cargo importante por los entramados que había, que había en la... el micrófono. Tengo una más. Ahora le vamos a acomodar el otro micrófono. Espere un segundito. No se escucha bien, ¿sí? No. Claro, y ahora si hago una observación, me van a decir que soy machista. Entonces... No, observe. Observe, diga lo que tiene que decir. No, está bien que tengamos gente que escuche y que nos informa si está bien o está mal. Mi hija. Bueno, no minimices. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, mejor. Bueno, volvemos. Entonces, lo cortamos en algo, ¿sí? El cargo de Garré sí es importante. En la relaciones entre Estados americanos puede ser interesante. Es el argumento que usó la presidenta para consolarla, digamos, que la sacaba de ahí, porque los entramados, especialmente en todo lo que es América Latina, necesitaba una persona importante ahí. Bueno, si lo aceptó ella, y si no lo aceptó, pierde el cargo. Así que... En la crónica de hoy del diario, que no me acuerdo si era ya Tiempo Argentino o Página 12, que leo las dos cosas yo, hay un periodista habló del último día de Garré. Dice que fue una reunión con la gente, se despidió de cada uno de los empleados y funcionarios, incluso de la gente, digamos, de los mozos y de la gente de maestranza, algo así, y que se sacó fotos con todos ellos y brindó con todos ellos, despidiéndose, y que es una mujer de mucho carácter, eso decía el periodista. Se fue contenta. Sí, aparentemente, así que está muy bien. Después lo de Rossi, también, la especulación es que en realidad es lo resguardan para el futuro a Rossi, uh-huh, que va al Ministerio de Defensa, alguna gente dice que es un ministerio que en donde no hay problema, no es cierto. Sabemos bien que no es cierto, no. Además tiene una gran cantidad de tareas, uh-huh, desde el punto de vista incluso empresarial o económico. Hay muchas empresas que tienen que ver con defensa, la construcción de aviones, la construcción de barcos, lo de Tandanor, lo de la construcción de barcos. ¿Qué es? ¿Ingeniero? Es ingeniero, creo que es ingeniero, sí. Pero eres un político, sí, eres un político. En realidad las decisiones, se supone que hay especialistas en cada cosa, en todos los ministerios, buenos especialistas, y toman las decisiones los políticos. Claro, el capo es eso, político, no importa el estudio que tenga, la carrera que tenga, sino que es alguien con cintura política, digamos. Exactamente. Y una concepción de cómo se arma, claro, el Estado, ¿no? Sí, claro. Porque, o el gobierno, digamos, para no tener problemas de Estado-gobierno. Cómo se arma el gabinete, porque también otra concepción sería poner a gente altamente especializada. En cada cosa. En cada cosa. Político que esté en otro lado, que esté en las cámaras, que bueno. Claro. Pero bueno. Claro. Bueno, tenemos por ejemplo el caso, ya vamos a hablar más tarde, de educación en la provincia de Buenos Aires. Nuestra ministra, que debería ser una educadora o alguien por el estilo, y sin embargo es una tecnócrata en economía. Y bueno, así se manejan las cosas. ¿Qué es ella? Economista. ¿Ah, o sí? Sí, sí, sí, tiene una licenciatura en números más que en educación. Cuida el presupuesto. Totalmente. Por eso no aumenta el sueldo. Hubo especialistas, pudieron. Sí, han habido, sí, claro. Sí, y la hija, sí, también, ¿sí? ¿La hija de quién? De Puigros. Bueno, pero estamos hablando de Rodolfo de Puigros hace muchísimos, sí, años. Sí, Adriana Puigros fue hace poco, algunos años fue... Funcionaria, sí. Directora General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, sí, ella es una especialista. Bueno, después de Porto, al menos era profesor. Lo que sí se habla de Rossi, de Agustín Rossi, eso hay que tenerlo en cuenta también, es que el hecho de que haya pasado al Ministerio de Defensa y sale de la Cámara de Diputados, es como que se estaría definiendo la interna que hay en Santa Fe entre Rossi y la Bielsa, la hermana de los Bielsa, que le ganó, sacó mucho más votos que él en la última elección, como candidata a diputada, sacó más votos que el partido que Rossi. Entonces es como que le corresponde la representación, la lucha incluso por la gobernación en Santa Fe, porque ahí están divididos, está el Partido Socialista, está el cómico este del PRO ahora. Miguel del Cel, que está yendo muy bien. Lo sacan de la posibilidad de ser gobernador. Por eso, lo sacan, por eso. Resuelven la interna, quiero decir. Ajá. Resuelven en el sentido de que más queda fácilmente... Más para Bielsa. Para Bielsa, lugar, claro, claro, algo así. Ahí están sus para datos. Para el que, ¿sí?, tenía alguna duda, es ingeniero civil. No es de Rosario, sino que vivió en Rosario. Nació en Vera. De Santa Fe, ¿verdad? Ajá, sí, señor. Ajá. No, Santa Fe, bueno, sí. Sí. No es tan importante como los rosarinos. No, claro. Ahora que se entra la Hacienda, acá estamos todos, ¿no? Muy bien.

Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Festival contra la violencia hacia las mujeres. Hoy todas y todos Ailén somos Ailén y Marina. Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637. En Moreno, a 2 cuadras de la estación de tren. Mira tú si yo soy. Estarán Metanegra y Semifusa, El Rastrillo, Tercer Cordón Teatro, Buen Augurio, El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres con Urbanas, Mumalá, Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres. Hoy todas y todos somos Ailén y Marina. Todas y todos somos Ailén y Marina. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de... tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. En unos instantes, en un momento, vamos a tener una conversación telefónica, que aparentemente ya está la relación telefónica hecha. Así que, Andrea. Hola, Martín. Todo tuyo. Hola. Hola. Hola. Estamos en el aire ya. Bueno, les presentamos, Martín es de uno de los programas de la radio de Latinoamericano. También pertenece a la asamblea de la radio y queremos charlar un ratito con él porque la semana que viene hay una asamblea abierta para salir al aire. Necesitamos, como FM Moreno, la participación de todos nuestros oyentes para continuar en el aire. Contanos un poquito, Martín, a qué se debe esto, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, buenas tardes primero a ¿cómo estás? Andrea y Vladimir. Gracias por este espacio para poder comentar cuál es un poco la situación que está atravesando la radio en este momento. Sí, no hay problema. Estamos, como bien decías vos, convocando una asamblea abierta para el próximo sábado a las 5 de la tarde, justo en el horario del programa de ustedes. De nuestro bueno. Programa, sí. Bueno, sí. Podemos salir al aire también para contar qué estamos haciendo ahí. Claro, totalmente. Bien, no, en concreto, hace ya prácticamente un año que venimos trabajando para la solución que estamos teniendo con la torre de la radio. Ya en ese entonces se perfilaba la necesidad de poder montar una torre nueva para poner la antena de la radio en otro lado. Y bueno, desde entonces habíamos empezado a trabajar para obtener un dinero que es bastante grande. realmente en todo este tiempo juntamos parte de él, pero no la totalidad necesaria. Y ahora ya los tiempos se acortaron. Digamos que estamos en una situación un poco límite, que nos lleva a que en cualquier momento la radio puede llegar a quedar sin salir al aire, tal vez solo transmitiendo por internet. Porque tenemos que sacar la antena del lugar donde está ahora. Exactamente. Esa es la realidad. Exactamente. De un día para el otro, tal vez no amerita meterse tanto en detalles, pero... No, está bien. De un día para el otro es posible que la tengamos que sacar. En realidad ya estamos excedidos del tiempo establecido y nos están aguantando, pero esa paciencia se puede terminar rápidamente. Claro, claro. Las obras para la nueva torre ya se iniciaron, pero no contamos con la totalidad del dinero como para poder montarla y terminar el trabajo. Hace falta plata, esa es la realidad. Exactamente, esa básicamente es eso. Sí. Ya se hicieron, se hicieron un par de festivales, digo. Sí, así es, venimos solventando el dinero que pudimos juntar hasta ahora con festivales, bonos solidarios. Sí. Ahora ya hay unas remeras con logo de la radio que se están vendiendo ahí mismo en Irigoyen 77. Sí, sí, sí, las vimos en el Facebook. 70 ahora. Pesos, sí. Y esas son las actividades que venimos realizando. Como los oyentes sabrán, una radio comunitaria no tiene fines de lucro, no es como una radio comercial cuyo fin es obtener una ganancia. Nosotros tenemos el fin de crecer y multiplicar el trabajo que hace FM Moreno para amplificar las posibilidades que se le abren a un montón de personas de poder comunicarse a través de la radio. Y nunca en los 7 años de la recuperación de la emisora tuvimos que hacer una erogación de dinero tan grande. Y eso, por supuesto, es lo que trajo la mayor cantidad de dificultades, ¿no? Claro. A esto nos referimos cuando tratamos de convocar al conjunto de los oyentes, de la gente que le interesa que efectivamente la radio pueda seguir estando al aire, para ver si todos juntos podemos pensar alguna solución y buscar la manera y los caminos a partir de los cuales podemos solucionar este problema concreto, ¿no? Hace falta mucho dinero todavía. Sí, hace falta buena parte del dinero. Claro, claro. Sí, en esa asamblea vamos a estar contando los detalles. Bueno, bueno. De las dificultades que estamos atravesando, cuánto es el dinero que necesitamos. Y para que estén al tanto, para que sepan cuál es el pedido de colaboración concreta. Claro, digamos que la radio siempre está abierta a la participación de la comunidad en la medida de sus posibilidades y siempre que lo requerimos han estado. En esta oportunidad es una convocatoria muy especial, lo más amplia que se pueda, por eso lo estamos haciendo al aire en todos los programas, porque necesitamos ahora sí la colaboración de todos aquellos que en estos 7 años se acercaron a la radio a colaborar, e incluso aquellos que tal vez hasta ahora no lo hicieron, y en esta convocatoria existe la oportunidad, ¿no? Claro. Bueno, entonces invitamos a todos para que vengan el sábado 8 de junio a las 17 acá en el Jardín de la Radio en Irigoyen 77 para ver cómo podemos entre todos encontrar una solución a este problema que es la mudanza inmediata de la antena, ¿no? Y así vamos a participar todos también, vamos a pensar alguna alternativa, tengo algunas yo, digamos, pero vamos a hablarla ahí. Muy bien, Vladimir, acá el economista ya tiene ideas, ¿eh? No, me parece muy bien. Bueno. Necesitamos más cabezas que siempre piensan más que una, ¿no? Claro, claro. Bueno, Martín, muchas gracias por estar al aire con nosotros y estaremos acá en el observatorio el sábado que viene a las 17, pero también estaremos charlando con ustedes para que salgan al aire también y volver a contar o ver qué está pasando en la asamblea. No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, nos encontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde con los oyentes. Bárbaro, un saludo. Gracias, un abrazo, chao. Hasta luego, un abrazo. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Thank you. Continuamos en el observatorio. Bueno, acá estamos ya en el mientras sonaba la tanda, la tanda, estábamos ya pensando en los distintos. En la solución, acá Vladimir tiene solución a todos los problemas argentinos. No, no es cierto. Es como la Barcelona, Vladimir, ¿no? No es cierto. Una solución europea para los problemas argentinos, ¿tiene usted? No, en absoluto. Ah, bueno. Bueno. El segundo tema es otro tema que para... ¿Y a usted no le quedó ninguno? Están haciendo lío ustedes. ¿Qué? En Rusia no le quedó ninguna influencia, así que puede ser internacional. Sí, ahora Putin ninguno. Nos va a mandar unos dineros, no se preocupe. Mejor una... que no, porque ahí sí nos cierran. Nos van a mandar una antena. Sí, bueno, seguimos. El segundo tema, digamos, para charlar acá, pues también para intercambiar ideas o nuestras opiniones, es esto que empezó ayer oficialmente, que llaman mirar para cuidar. A mí, medio cuando habló la presidenta y le dio el nombre al plan de control de precios que se hace juntamente con los jóvenes de la Cámpora y de otras organizaciones juveniles, que son chicos del secundario que participan, le puso un título típicamente femenino. ¿A quién se le ocurre? A la presidenta. Mirar para cuidar. Está genial el nombre, porque yo digo, a un hombre no se le ocurre, como machista, digo, a un hombre no se le va a ocurrir el nombre ese. Mirar para cuidar. Yo no entiendo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué matiz tiene? ¿De dónde saca esa idea tan revolucionaria? Lo siento así. Que a ella se le ocurrió el nombre y ella lo dijo en un discurso y así se toma, digamos, y ese es el nombre que tiene, mirar para cuidar. Uh-huh. ¿En qué consiste el plan? El plan consiste en que hicieron un listado de 500 productos para todos los supermercados grandes, las cadenas, y que... Que porque se adhieren. Claro que quieren, obvio. Es voluntario todo, es compulsivo. Pero todos quieren. Y todos quieren porque van a vender más, digamos. Y establecer un precio determinado durante una cierta cantidad de tiempo. Primero se habló de 2 meses, después de 4 meses, etcétera. Y intentar que esos precios se mantengan sin variar durante una cierta cantidad de tiempo que ellos mismos lo van a decir. El Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio, o el gobierno, o quien sea. Yo vi las listas, yo entré a internet, hay una página de internet que es la consumidor.gov.ar, en donde están todas las listas de todos los supermercados que van a controlar. Lo que hacen es convocaron a chicos. Son chicos realmente del secundario, chicos jovencitos de la Cámpora y del movimiento Evita, que no es para asustar. Ayer fueron a un supermercado acá de la zona de Villa Zapiola y al dueño del supermercado lo llamaban por teléfono otros proveedores, otra gente, van a ir los políticos a controlarte, así le decían, para asustarlo. El tipo estaba asustado, me dijeron, yo hablé con la persona que estuvo ahí, en ese control. Y estaba asustado. Después vio que eran 3 chicos de 15, 16 años, 17 años, nada. No tienen poder de policía, ni nada, ni ven si los miran, ni anotan, ni ven, y entonces estaban los precios. La mecánica es si varían los precios dentro del mismo supermercado. No, si usted encuentra, qué sé yo, azúcar a 5 pesos y el otro supermercado lo tiene a 4.90, eso no es motivo de denuncia. No. Si el mismo tipo cambia, está fijado en 4.90 y él un día lo pone a 4.90, después lo sube. Exactamente. Creo que es así. Es si claro, él mismo, claro. Claro, mismo si es que lo sube, con respecto al listado que tienen ellos, digamos. Yo leí, vi toda la lista completa, entre paréntesis, yo hacía broma en mi casa, porque muchas de las cosas que yo consumo no están ahí. Entonces decía, pero dicen que hay vino, ¿verdad? Soné. Pero es que no toma vino. No, porque El café que tomo no está en esa lista. Ah, porque su café es refashion. La hierba sin palo que yo tomo tampoco está. Pues tu jubilado refashion, eso es lo que pasa. Después, eso demuestra el arroz. Que el sistema jubilatorio en la Argentina es muy bueno. El arroz, claro, el arroz doble Carolina ese, ¿cómo es? Sí. Eso tampoco está. No está. Y no, es las cosas básicas, son los productos más baratos de la canasta. Entonces, en broma, decía, están inamovibles. Voy a cargarle a Andrea en el programa, decía yo. Decía, Andrea, no es para nosotros la lista esa. Para usted no es, yo compro los más baratos, no es sé, usted broma. Porque refallo. Es una broma, pero es, bueno, vi la lista, aceite, por ejemplo, ¿ves? Los aceites son todos, aceite de girasol, todo aceite de girasol, aceite de maíz no hay. Por ejemplo, no está. ¿Aceite de maíz? Es ¡qué antigüedad! Claro, el aceite de maíz es bueno. Pero bueno, ¡qué antigüedad! ¿Por qué antigüedad? No, es bueno, es uno de los mejores. Ahora, sí. ¿No hay aceite de girasol en este de acá? No voy a dar el nombre porque no voy a hacer propaganda. Obvio. No hay de girasol. Claro, bueno, eso también está, eso también está van faltando. A, eso están controlando, o sea que están viendo. Azúcar, un paquete sí, por y leche, persona. Sí, y leche. No, leche no me di cuenta, pero. Las leches baratas sí, no están. Azúcar y, claro. Y aceite de girasol falta. Sí, y a veces comprar, harina también. Y a veces, sí, y a veces comprarlo barato, yo compré en ese mercado que no nombro, compré los paquetes de arroz oferta barato. Uh-huh. Están de gorgojo después, no sé si se hicieron en casa o me pasé no sé cuánto. Come poco arroz usted. ¿Cuántas horas lavando ese arroz para sacar? No, es bueno igual, ¿eh? Uno come con gorgojo. Ah, sí. No hace nada. Eso es rico. Sí. ¿En serio? Que es bueno para la sangre. Es bueno, sí. Que sí, el gorgojo cae bien. Sí. Me estás jodiendo. Contra el cáncer, sí. Sí, Emilio me dijo lo mismo. En Paraguay hay un sistema de los gorgojos contra el cáncer. Te obligan a comer esos gorgojos. Los están engañando los paraguayos, a veces desde acá que están engañando. Ay, pero bueno. Existe la posibilidad de que, claro, si no hay control, también los precios se van a la miércoles. Porque, exactamente. Yo me acuerdo cuando era niño, agio y especulación había en el gobierno. Exactamente. Pero no eran los chicos que salían, sino eran los inspectores y caían. Mi viejo se pasó 3 días en cana. En una comisaría, le llevábamos queso y dulce. ¿Y por qué? Por agio y especulación. Ah. Según decían en la familia, porque no quiso poner el retrato en la vidriera. Pero bueno, ay, claro. No sé. Las cosas sucedían en aquellos tiempos, sí. Claro. Es posible, todo es posible. No por culpa de los dirigentes, sino de los que estaban al lado. Sí, de todo un poco. Bueno, lo que yo quería decir es que esto de la lista del control de precios asustó a mucha gente de la clase dominante o de los grupos de poder o de los dueños de los supermercados, no hay clase, pero asusta, no hay, bueno, sí, del punto de vista económico, los tipos que mandan son los más grandes empresarios e industriales y exportadores e importadores de Argentina, ellos son parte de la clase dominante. Y cosas para así mí, no son los que llevaron a la comparación con los nazis. Entonces ellos asustan. O sea, ellos están asustados. No sé de dónde sacan. ¿Por qué? Por el control. La palabra de control y popular, o sea, se mezclan dos cosas. No solo el control de un inspector o de la AFIP, sino que además es popular. O sea, que lo hacen con gente que encima no cobra sueldo, son voluntarios. O sea, miles de personas van a participar en esto y es como una gimnasia de gestión social. Claro. Es peligrosa. Para ellos es peligrosa porque el pueblo empieza a aprender a gestionar, a hacer autogestión de distintas actividades y cosas que hacen los gobiernos. Pero y eso asusta. ¿Se acuerda de Lázari? Sí, sí. ¿Cómo se sabe, señora? ¿No? Lita de Lázari. Lita de Lázari. No sé. Bueno, pero había todo que tenía que uno caminar, que tenía que controlar el precio, había un intento de que la gente participara. Sí. Y bueno, eso está dentro de la militancia. Es decir, en el proyecto de este gobierno está la incorporación de la juventud y bueno, esta es una forma. A lo que no le gusta, por supuesto. El otro día estuvo Gerardo Romano, en 678, y le preguntaban que cuando él se expresaba, si la gente lo aplaudía o estaba. Él dice, no, yo vivo en Palermo, dice. En Palermo no me quieren. Claro. Entonces, en ese sector que usted dice, por claro. supuesto, los populares tienen ese fantasma que se les van a venir los, exactamente. Los negros, ¿no? Sí, no, sí. Se claro. van a tomar el barrio. Igual, lo que a mí a veces me impresiona, como dice Vladimir, que todo le impresiona, no es que esa gente esté atemorizada, tenga miedo de lo popular, del control de precios y qué sé yo. A mí lo que me impresiona es que la gente común que escucha esas malditas radios donde está González Oro y el otro, y el otro, y la nata que tiene 30 y pico puntos de rating, impresionante, todo el mundo lo mira. Y después esa gente común, que es la que después va, anda mercado por mercado y almacén por almacén buscando a ver dónde el azúcar es más barata, es la que reproduce estas cosas. Y que es parece que no fuera tan importante, pero sí es importante, porque hay mucha gente común que está asustada con esto y que es realmente a la que le hace falta un control de precios para que su sueldo pueda llegar hasta fin de mes. Claro, hay en la historia argentina, de los últimos 40, 50 años, hay toda una historia de corrupción. Sí. Entonces la gente lo primero que dice, son todos corruptos. Uh-huh. Eso vos estás en las colas para pagar las uh-huh. cuentas, son todos corruptos. Sí. Todos corruptos, están robando. Y bueno, pero eso es lo que el mensaje que pasa la nata. Sí. Ahora, la nata da risa, yo no lo miro, pero después como miro otros programas que lo critican, el otro día cuando dijo que el vicepresidente se había ido a Carmelo con buenísimo. De 11 no sé cuánto, y le demostraron... Que estaba ahí hablando, en ese momento. Hicieron que el tipo estaba uh-huh. acá en la Argentina recibiendo a Lula, y después estuvo en 678 y dijo, yo no estuve en Carmelo. Es una vergüenza. Una sí, vergüenza. Sí. Entonces, sí. Esa el tipo miente asquerosamente, sí. Es increíble, pero la gente no hace ese análisis. Entonces... Sí. No, porque a la gente después ya le queda la primera información, sí, y el impacto sí. de esa información es lo que queda. Ya después la reposición, que te expliquen en el otro programa que estuve o que no estuve, que fui o que no fui. Lo otro, lo de Fantino y los otros famosos, así que son un poco caos, qué sé yo. Todos en el cabaret de ese que hablaba. Y resulta que era un gimnasio, y resulta que está cerrado, y resulta que todo le parece a él. Claro, me parece que iba fulano, me parece que iba mengano. Y la verdad que él... Si quiere ser periodista, encima igual dijo, cosa que no de, es. De Guillermo Moreno y de Vido. Ah, ellos también iban a acabar. A ese lugar, Guillermo Moreno y de Vido. Y resulta que el tipo ese, que el dueño. El tipo que alquila el lugar y tiene un físico, un turista. Es un boxeador. Ese se llama de Vido. Ah. Su apellido es. Ah. Su apellido es de Vido. Él es de Vido. Y entonces, él es amigo personal de Guillermo Moreno. Entonces él tiene la foto de Guillermo Moreno ahí. Entonces está todo ligado. Sí, claro. Está genial, ¿eh? En base a eso, sí, la nata arma su informe. Es una vergüenza que pueda decir cualquier cosa y nadie hace nada, nadie dice nada. Bueno, no, porque uno de los pilares de este sistema de gobierno es la libre expresión. Si censuran, si no los dejan hablar, entonces está suprimida la posibilidad de libre expresión. Bueno, ese es el juego. También es uno de los logros de este gobierno, es dejar ese juego. Quizá nunca se pudo hablar desde tantos lugares, pero bueno, se habla mintiendo. Y a pesar de eso se critica que no hay libertad de prensa. Sí, por eso. A pesar de eso, y a pesar de que una de las primeras medidas del gobierno de Cristina, del primer gobierno de Cristina, fue que desaparecieron esos juicios por calumnias e injurias, ¿no? Sí, sí. Entonces, a pesar de todas esas medidas y de la ley de medios, y la ley de medios que la nata hace 5 años defendía y decía que era una medida sumamente necesaria, por eso ahora la nata está es con el Clarín. Primer corrupto, no puede hablar el de corrupción, porque es corrupto. Ideológico, es un tipo que por debe estar ganando, yo no quiero pensar cuánto le están pagando. 600.000 pesos al mes. No, yo no sé, pero que le deben estar pagando, Acá en esta radio no pagan eso, yo aviso. Esa es la cantidad. Vos no cobrás eso. No, me mira, tía, me dice, ¿qué dice? Nunca, no, ni la verás, no te preocupes. Bueno, vamos a la música. Vamos a Buenavista Social Club, ¿también le gusta? Me encanta, sí. Bueno, seguimos con los cubanos. Chan, chan. Mm. gané, llevo a puesto, voy para Miami. De Arrocero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar. De Arrocero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. De Arrocero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. De Arrocero voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarí. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. Queremos informarles a todos los oyentes que en la radio se están vendiendo remeras, con remeras alusivas de color negro, color rojo, con distintos dibujos relacionados a la antena o relacionados con la radio. Con la comunicación. Con la comunicación sobre, dibujada en la remera, a un costo de 70 pesos, que se está haciendo eso, se está haciendo para juntar fondos para la antena de la radio. O sea, cualquiera que quiera comprar esta, que es bueno para regalar a alguien. Sí, son lindas remeras, están serigrafiadas, es buena la remera, es buena la serigrafía y sale nada más que 70 pesos. Sirve como, sería un buen regalo. Tienen cuatro talles, el talle 4 es el más grande, está bastante grande, les digo que les va a quedar bien a todos los gorditos. Dice FM Moreno 90.1 y Radio Comunitaria Alternativa y Popular. Hay una mujer con auriculares, con la estrella de la revolución. Después tenemos otra negra acá. Igual hay varios dibujos, varios detalles. Y tienen ahí en el Facebook, les pusimos, compartimos en nuestro muro para que todos puedan ver. Y si las necesitan, estamos acá en Irigoyen 77. Se acercan a la radio y en cualquier momento hablan con el operador, que es el que está a cargo de la venta, digamos. Entre paréntesis, se ve más el número de la radio 90.1 grande que el número 77. ¿A dónde? Acá, allá afuera, dice no, usted. No se ve. Ah, bueno, pero estamos acá, una casita. No, pero dice 90.1, grande. Pero en un cartel, en el otro cartel dice Irigoyen 77. Pero no se ve. Bueno, hay que ponerse anteojos. Recordarles que para entrar en Facebook tienen que hacer un pequeño error ortográfico, porque si no lo... Sí, acá el profesor de lengua me dice que escribís mal el observatorio, y tiene razón porque dice el observatorio, la R no está... Así que pongan el observatorio y entran a nuestro porque Facebook. Si ponen el observatorio bien, les va a salir un en California. No, no van a encontrar. No, no van a encontrar. Buenas tardes, Marcos. Bueno, ahí está Marcos y también está Marcos. Tania, ¿no? ¿Esta es Tania? Tania, ah, sí. También está. Rusia les escucha, nos dice. Ah, un gran saludo, Tania. Saludos también a ambos y nos vamos a la tanda de la radio. Te compré una remera. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Ya hemos entrado, estamos entrando en la segunda hora de nuestro programa, ya que hablamos de otros temas, de temas históricos, etcétera, pero nos quedaron algunas cosas en el tintero. Por ejemplo, muy rápidamente voy a nombrar, antes de comenzar a hablar de un tema súper interesante que trajo Pablo Vecino hoy acá, referido a Artigas. Pero antes de eso, les quiero decir que una cosa a tener en cuenta es que comenzó el famoso juicio por contrabando de armas contra Menem y compañía y el ministro del entonces, el ministro de Defensa. Esta es una cosa que para mí tiene pendiente el pueblo argentino, el gobierno, la justicia argentina, porque ocurrió un crimen muy grande para tapar ese contrabando de armas. Exactamente, hicieron volar la Río Tercero. La fábrica de armas de Río Tercero, muriendo gente. Mucha. Y eso se tapó, se quedó. Yo estaba asombrado cuando ocurrían esos hechos y leía la información y digo, ¿cómo no pasa nada? Esto es uno de los crímenes más importantes que se cometió en democracia, en plena democracia, y con el solo objeto de tapar un contrabando de armas. Uh-huh. Es increíble. O sea, un negocio por parte del gobierno de Menem, y para taparlo cometen un crimen más atroz todavía. Uh-huh. Más atroz que el propio contrabando de armas. El contrabando era... La explosión de la AMIA y todo también fue en el gobierno de Menem. Exactamente. Ahora, el inteligente pueblo argentino lo votaba. Uh-huh. Es decir, ganaba por elecciones. Exactamente, sí. Ahora, esta cuestión, el fiscal creo que pidió 4 años, pero el tipo está amparado. Ocho años. Pero como senador tiene los fueros de senador. Y no. Pero pueden pedir el desafuero. Se puede pedir. Sí. Lo que pasa es que lo tienen que dar sus pares al desafuero. Sus pares, claro. Pero no importa, a mí eso no me importa, pero sería importante que lo condenen para que no quede en la historia como no condenado. O sea, aunque ¿no estuvo ya preso? Estuvo preso en Don Torcuato. Sí, pero ¿por eso? En la Quinta. No sé si era por eso. Esta es una causa que me... Tengo la impresión, porque eso a ver, ya uno le falla la memoria, que es una causa que se reabre, porque creo que la habían dado como terminada. Sí. Y ahora otra vez... Se reabre, sí. Pobre Miriam Zulemita dice que vive de lo que le da la madre y ella. Está pobre. Ajá. Ah, sí. Pobre de qué. Se enfadó medio país. Se lo llevó para la Rosadita al país. Qué padre está el pobre. Qué vergüenza. Encima tenemos que aguantar la Zulemita hablando avanzada en la televisión. Así bueno. Que yo quería decir eso nomás y vamos al tema que trajo Pablo Vecino, que es un tema de la historia, un tema histórico súper interesante, que lo va a plantear él, lo va a contar él, que tiene que ver con Artigas. Es decir... Es un no se me ocurre a mí, Eduardo Anguita sacó un artículo que se llama José Gervasio Artigas, el héroe incómodo de la revolución. Yo es un artículo largo, no lo voy a leer todo, pero me llamó la atención que cosas que nunca me enseñaron en la escuela, y bueno, yo sé que a Andrea no le gusta mucho el revisionismo, pero... Pero Artigas me cae muy simpático, ¿eh? No, y aparte sale algo de que hubo un congreso en 1815, y voy a leer esta parte del artículo que va a ser más claro que lo que yo diga. El Congreso de los Pueblos Libres. Llegó entonces uno de los momentos culminantes de la carrera de Artigas como brillante político de todos los territorios que conformaron ese espacio de federalismo. Todo el litoral, Uruguay, bueno. El Oriental convocó al Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. Se llevó a cabo en el Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, que por entonces era la capital entrerriana. Concurrieron diputados de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y de la provincia oriental. Los de las Misiones, el departamento de Yapeyú y Concepción, no llegaron a tiempo, pero se alineaban con Artigas, tenían como líder a Andrés Guaucurarí, el indio guaraní que sumó Artigas como segundo apellido. En ese congreso, que sesionó en junio de 1815, o sea, un año y mes antes del Congreso de Tucumán, proclamó la independencia de los territorios de las Provincias Unidas. Sucedió un año y unos días antes del Congreso de Tucumán, manejado por los centralistas porteños. Estas provincias no asistieron al encuentro de Tucumán. La importancia, más allá de ese encuentro entre centralistas y federales, está en la decisión de Artigas de avanzar en profundos cambios sociales. El Congreso de Oriente decidió una reforma agraria que incluía tierras para los negros libres, los zambos de todas clases, los indios y los criollos pobres. Todos estos que proclaman una independencia que no se reconoce o después se va a ratificar en Tucumán, pero sin la presencia de estos firmantes. De Artigas, y aparece algo interesante que no aparece en este artículo, pero que yo siempre se lo decía a mis alumnos, aunque no soy profesor de historia. El Alto Perú, los representantes del Alto Perú, firman el acta de la independencia de Tucumán. El Alto Perú es actual Bolivia. Y me parece que históricamente lo perdimos y bueno... Ahí quedan los historiadores, ¿por qué? Cómo las potencias y los países vecinos se la arreglaron para achicar lo que pudo haber sido la Argentina. La Argentina perdió territorio, pierde Uruguay, Paraguay, Bolivia. Teníamos salida al Pacífico por el Alto Perú. Bolivia lo pierde, esa salida. Y nosotros no la respaldamos de forma fuerte a Bolivia en su reclamo de una salida al mar. Tendríamos que ser mucho más... Contundentes, incluso también va a ser un corredor Paraguay que salga por lo menos a los ríos, sino que salga al Atlántico a través de un corredor que le dé Brasil. Pero tiene mucha tierra, el litoral que tiene Chile es extensísimo y no uh-huh. le quiere dar. No. Lo que perdieron una guerra, que también sí, habría claro. que ver todo. Si hay no que revisar la guerra eso, también. Claro, Chile se apoderó de eso. Claro. Claro, pero, y lo dejó encerrado. Y la Argentina no toma ahí una posición no. fuerte. Y ya Bachelet dijo que si vuelve a ser presidenta no le va a devolver no, la salida claro. al mar a Bolivia. Chile, impresionante. Nos fue comiendo a nosotros todo, claro. en todos los litigios y ahí no le va a dar ahora. Pero bueno, de todos modos, también un movimiento continental, digamos, podría... Ayuda, hacer, ayuda, sí. ¿Qué sí. es eso? Que 20 kilómetros, 2 kilómetros uh-huh. para hacer un puerto y que puedan ahí uh-huh. cargar su mercadería. Bueno, no, era eso lo que yo quería decir. Me volví revisionista. No muy es bien. Muy interesante. La figura de Artigas siempre es una figura muy interesante porque fue un tipo muy resistido por los hombres de Mayo, los porteños de acá de Buenos Aires. Sí, uno de los puntos fundamentales es porque Montevideo y Buenos Aires son puertos competitivos. En Buenos Aires los porteños accedieron a dejar en manos de los realistas la banda oriental con tal de que no prosperara el proyecto de Artigas, que era un proyecto mucho, o sea, realmente que tenía, está contrario al centralismo, ¿no? Contrario a este centralismo porteño que, como dijo usted, a pesar de que el Congreso que declaró nuestra independencia se hace en Tucumán justamente para evitar la influencia porteña, son los porteños los que deciden en ese Congreso de Tucumán, que después se termina mudando, 2 años después, acá a Buenos Aires, y finalmente después de la Constitución del 19 se desarma. Justamente por ese centralismo acérrimo que plantean sí, los porteños. Y, pero por otro lado, porque los porteños negociaban, sus grandes negocios eran con Inglaterra, uh-huh. Inglaterra no le interesaba tener ahí que la Argentina o las Provincias Unidas tuviese ambas márgenes. Claro. Se gana la guerra con Brasil, uh-huh. pero... se pierde, en vez de lo que hizo Chile, que ganó claro, y sacó claro, tierra, nosotros no. perdimos. Y pero ahí está la creación de un Estado tapón por parte de Inglaterra. Eso es. También creo que en aquel momento Brasil era imperio uh-huh. y tenía conexiones, la Casa de Braganza siempre tuvo conexiones con Inglaterra. Con Inglaterra. Entonces, Brasil, que sigue por muchos años siendo imperio, creo que fue mucho peso ahí también uh-huh. en esa... pierde la guerra, pero fue de mucho peso en la decisión final. Porque se gana por las armas, pero en definitiva se pierde. Claro. Y bueno, y Artigas fue a morir a Paraguay. A Paraguay, sí. Parado por Francia. Pero, uh-huh. o sea que, y a mí también, y que me perdonen los sanmartinianos, y que me perdonen los venezolanos, hay algo medio oscuro en Venezuela. El pacto de Guayaquil. Y claro, Guayaquil, y por qué se va a San Martín. ¿Por qué en el año 25 se pierde Bolivia? Mandan a Santa Cruz, el presidente, chao. Rosas no lo quiso reconocer. Hay que reconocerle ciertas cosas a Rosas. No reconoció la independencia del Alto Perú. Uh-huh. O sea, de Bolivia. De Bolivia, lo que era Bolivia, claro. Bueno, así que hay cosas que habría que volver a revisar todos los documentos, lo que se encuentre. Pero yo soy de estudiar literatura. Ustedes de o sea letras, hay enigmas en la historia, entonces. Sí. Hay muchos enigmas. También estaba pensando... Yo ya estaba por pedir socorro a los historiadores, que lo expliquen. ¿Qué iba a decir? Que son acá, el vecino planteó un montón de problemas que son actuales. Claro. O sea, que vienen de la historia, pero que se plantean ahora. El hecho de que Bolivia no tenga salida al mar está originado en esa época, uh-huh. digamos. Entonces, está reclamando ahora. Sí, reclamando. muy fuerte, sí. Sí, la guerra del Guano es de 1870, más claro, o menos, de la misma Perú, época. Perú y Bolivia. Sí, Perú y Bolivia y Chile. De la misma época, más o menos, que la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bueno, el guano también es un elemento. El guano es la caca de las aves marítimas, que era un elemento para fertilizar la tierra que se usaba muchísimo en Europa. Ah, no es que la comían. No. tan jodido, pero no tanto. Nido de golondrina como la... Así que, bueno, es interesante todas estas cosas muy que plantea muy Pablo. Y hay un montón de situaciones en las que Artigas se muestra como realmente el protector de los pueblos libres, que ese es el título con el que lo reconoce la historia. Y realmente con un proyecto social importante, donde se reconocía a los negros, donde se reconocía a los indios, a las clases bajas. Y bueno, justamente eso es lo que espanta. Como hablaban ustedes hace un rato, lo que espanta a las clases altas ahora, ¿no? Lo popular, justamente eso, una redistribución de la riqueza. Eso siempre asustó a las clases dominantes. Y sin duda que la clase dominante porteña... era comerciante, igual que ahora devenidos en empresarios, fueron terratenientes. Y bueno, y al correr de los años y de los siglos se han ido diversificando sus negocios, pero son más o menos los mismos a veces, ¿no? Así es. Sí. Así es. Se actualiza el proyecto de cambio de capital. No sé si se enteraron ustedes que Domínguez... estuvo hace poco en Salta, en esta semana, y ahí hablando para la gente o para una conferencia de prensa, habló de la necesidad de trasladar la capital al interior del país, la capital federal. Carmen de Patagones. No dijo dónde. Ese era el plan de Alfonsín, que no se hizo. Y ahora él habló, o sea, Domínguez habló de eso, me extrañó. Él planteó los sueños que tiene Domínguez, cosa que... ¿Quién es Domínguez? Me sorprendió eso. ¿Julián? Está hablando de Julián Domínguez. Sí, Domínguez. Ahora es el... Senador. Presidente de la Cámara. ¿No es el presidente del Congreso? De diputados. De diputados. Él era ministro de Agricultura. Ajá, sí. Ahora es el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados. Sí. Estuvo allá. Entonces, me sorprendió que alguien, que un político, planteara sueños. Es extraño porque los políticos por lo general no hablan estratégicamente, casi nunca hablan de cuáles son sus sueños para dentro de 10 años, 20 años, qué sé yo, no hablan de eso. Y este hombre habló de eso, me sorprendió eso. Planteó tres cosas y todas importantes. Una es el traslado de la capital. Otra es la canalización. Miren, la canalización del Paraná, del Paraguay Paraná, en vez de tirar toda el agua al mar. ¿Usarla para arriba? Así lo dijo. No sé, creo que no están los proyectos todavía, pero habló de eso. Y el tercero es que Argentina se dedique o que haga una gran inversión en biotecnología. O sea, tres sueños planteó él en una conferencia de prensa en Salta y me sorprendió. Entonces, digo, ¿será que el futuro candidato? No sé. Que está en discusión quién va a ser el candidato en el 2015. Sí. ¿Se estará preparando algo así o no? No sé, ¿quién se está preparando? Pero ¿quién va a ser el candidato? Porque, no sé, políticamente ahí siempre gusta la torta, ¿no? Pero un gran país se hace con esos proyectos. Con exactamente. Proyectos que parecen locos y después se pueden realizar. Exactamente. Entonces, eso pensé. A mí me parece que sería, no sé si es viable en este momento, si sí, hay la plata para todos los proyectos. No he reflexionado mucho con la utilidad de cambiar la capital. No sé bien cómo cuál es el beneficio. Porque cambiar la capital hay que cambiar todo, en Brasil, Brasilia, todo. Sí, todo, los ministerios, todo. La Casa Rosada, que vamos, qué sé yo, vamos a poner. Va a ser un museo. ¿Qué poner? Un shopping. Va a ser un museo, shopping. No, sí, claro, hay que poner algo, un hiper shopping. Es Macri, re grande poner, eso. ¿Sí? Un shopping para Macri. Macri está. Seguro que se pete. Y con ómnibus que entren por estar cara. Pero es que, no sé, es un gasto también grande, ¿no? Trasladar. Sí, y además yo pienso, ¿no? Es un gasto extraordinario en números, ¿no? Y ahora, ¿eso va a traer un cambio ideológico importante que va a evitar el centralismo? Eso es lo que hay que reflexionar, ver qué sé yo. Claro. La pasada a Córdoba y tenía desorden. Sí, claro. Bueno, pero hubo proyectos unitarios en otros lugares del país. En Córdoba, por ejemplo, General Paz, no solamente los proyectos centralistas eran desde Buenos Aires. Ya para sacar a Buenos Aires como cabeza de la provincia hubo guerras y todas. Claro. Pudieron hacer, pero hubo que hacer una ciudad, un proyecto. Todo un negociado entre Roca y Rocha, ¿no? La ciudad de La Plata también. Bueno, larga la historia argentina, a pesar de que este país es muy joven. Seguimos con música y después seguimos charlando de todo un poco. Te trajo a este mundo la costilla de un hombre. No dio vida a tu barro el aliento de dioses. Tú has nacido del vientre de una mujer despierta que navega en el tiempo dando a luz primaveras. La manzana mordiste, no me diste a probar. Continuamos en el observatorio. Sí, tengo un tema internacional antes que tratar porque es importante, urgente, puede ocurrir algo. Se habrán enterado que el presidente Santos de Colombia recibió al candidato a presidente de Venezuela, Capriles, en forma oficial en el gobierno de Colombia. Al ex candidato, porque ya perdió la elección, así que él ya no es más candidato. Entonces, ese hecho que parece una tontería, porque en realidad uno dice, tiene el derecho, cualquier presidente tiene derecho a recibir a cualquier otro político de América Latina, pero tiene sus bemoles esto, tiene sus bemoles por distintas razones de alta política internacional que están en juego. Y una de ellas es que en este momento está en formación nuevamente la llamada Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una alianza fomentada por los Estados Unidos de América para que México, iniciando por México, Colombia, Perú, Chile. Y Chile, más Paraguay, que ahora se suma también. O sea que 5 países estarían más, otros que Costa Rica, Puerto Rico, mejor dicho, Costa Rica y otros países que se quieren sumar y que Estados Unidos está muy interesado en sumarlo, para crear esa Alianza del Pacífico para contrarrestar el proyecto y el poder del posible poder del Mercosur y de UNASUR. Y de la CELAC incluso. O sea que Estados Unidos hasta hace poco tiempo perdió totalmente la iniciativa en los últimos 10 años en América Latina, su patio trasero, que seguramente sigue siendo patio trasero, pero no le es tan fácil ya, digamos, a veces tiene que pedir permiso para entrar a su propio patio trasero. Está intentando Obama recuperar el antiguo poder de los Estados Unidos y impulsando esa Alianza del Pacífico que está en formación ahora. Que felizmente, si gana Bachelet en Chile, cosa factible, porque en esta semana también recibió el apoyo del Partido Comunista de Chile, que tomó la decisión en su último comité central de votarla para las próximas elecciones, con lo cual se asegura el triunfo, porque recibiría el voto de la Concertación, de toda la Concertación, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Socialista y del Partido Comunista en este caso, o sea que ganaría otra vez la Bachelet. Bachelet que tiene va a tener un acercamiento con Cristina, con Dilma Rousseff, con la gente de Ecuador, con Rafael Correa, con Maduro de Venezuela, etcétera, y posiblemente Si bien no se va a enfrentar a Estados Unidos por el tema de la Alianza para el Pacífico, pero no va a ayudar a romper el Mercosur. Por eso es importante que sea electa Bachelet en Chile, y es importante que Santos o Colombia no se embarque en una campaña, en una lucha política contra Maduro en Venezuela, apoyando, sí, a Capriles, y que a su vez apoye a la Alianza para el Pacífico. Yo lo escuché a Maduro muy enojado con el presidente de Colombia. Exactamente, incluso está acusando de que hubo un intento de asesinato, de envenenamiento, envenenarlo. ¿Quién envenenó a Obama? Eso iba a decir. Exactamente, sí. Una carta con, no sé, con un producto, no me acuerdo qué era. Se llama, no me acuerdo. Ajá. Pero sí, bueno, hay que tener cuidado con las. Bueno, si llegan en emails ahora, cartas casi no llegan. Claro, llegan por mail, ¿sí? No, no, por mail. Que... Eso se lo mandaron por carta, una carta de las que se mandaban antes, esa que llega el cartero a su casa y le dice, cartero, bueno, es, llegó a la Casa Blanca el cartero con un sobrecito con algo extraño. Bueno, eso quería comentar porque me pareció importante que tengamos en cuenta en lo internacional que puede pasar eso. Y después hay otra noticia internacional que trajo Pablo Vecino también acá, el tema de Francia. El tema de Francia, que aprueba el matrimonio igualitario, pero que hay una reacción muy grande, hasta con destrozos y peleas. Una oposición muy fuerte. Actos homofóbicos muy fuertes. Y a uno le llama la atención porque es la tierra de la libertad, la igualdad, y entonces de y golpe fraternidad, aparece la, sí, fraternidad. Y de golpe aparece esto. Ayer un comentarista, ¿cómo se llama ese programa? Todavía es temprano, ¿no? O sea, hay un programa a la tarde. Ah, sí. Y bueno, dijo que... Galende, Luciano Galende. Sí, pero hay un economista que habla ahí. Zayat. Sí, exactamente. Y el tipo dijo que... el interior de Francia es muy conservador. Sí, que sí. París es el lugar así de avanzar. Claro. Sí. Pero que el interior es muy conservador y que ahí donde... A ver, también pasaban por Canal 7 un programa de pibes donde se hablaba también de esta cuestión de la homosexualidad, el matrimonio igualitario, la adopción, y había chicos con una mirada de viejo reaccionario. No sé, los pibes también. Una nena que... no es natural, no, la familia, o sea, el concepto de la familia tenía que ser hombre, mujer, nenitos nacidos. Y un pibe le contestó, ¿no? Bueno, no sé, es lógico, ¿no? No se puede pensar que dos hombres van a engendrar, pero ¿por qué no una familia? ¿Y por qué no es natural? Y bueno, el pibe le contestó que claro, eso le enseñaban en la misma escuela que no es natural. Claro. Hay un comentario al respecto de Pili Alderete, una amiga de... personal y del programa, que dice, bueno, Pili tiene un compañero que es de Francia y ella ha viajado varias veces, y bueno, dice, hace unos días entré a una página de Facebook de un grupo en contra del matrimonio igualitario en Francia, y pensé, como dice usted, que eran gente vieja o ultras católicos y de derecha. Para mi sorpresa, era gente que se dedicaba al arte, a la educación, no sé, me sorprendió muchísimo. Y los argumentos en contra del matrimonio igualitario de un nivel de debate bajísimo. Cuando hablas con algunos franceses, lo primero que te dicen orgullosamente es que son un país laico. Bueno, les tengo noticias, son más católicos de lo que piensan. Bienvenido el debate sin oscurantismo, bienvenido los derechos de los grupos perseguidos históricamente. Bueno, y ya hubo matrimonios gays en Francia. Sí, hubo el primero, sí. Así que, pero bueno, el debate... Nos sorprendió, ¿eh? A todos nos sorprendió el ahora la virulencia. ¿Ahora ella no? Ahora sí. No, lo publicó ayer. Ah. Lo publicó ayer. Pero me pareció muy interesante y en consonancia con lo que dice usted. Y bueno, uno tiene como metido, ¿no?, que es la ciudad luz, París, y que Francia en realidad es la cuna de el pensamiento moderno y libre y laico, justamente. Y bueno, pero parece que no es tan así, ¿no? Y aparte, después leía otras cosas. ¿Por qué les dicen a los chicos o tratan de inculcarle a los chicos que esto no es la familia? Si cada uno, ¿por qué no se mete en su vida y trata de formar su familia como le sale o como puede? ¿Y por qué hay que estar opinando de las familias del otro? No, esto no lo puedo entender. Bueno, pero eso es todo coherente con esa gente que no analiza los comentarios políticos, que descubre claro, la nata, tal cual. Y la nata es capaz de criticar sí, al claro. matrimonio igualitario, como porque la cuestión es que en esos comentarios que son revulsivos de algún modo, también hay guita por ahí. Sí, claro. Una parte de la oposición que habla en alto. Sí, claro, sí. Sí, sí. Y entonces todo. Bueno. Los chicos, bueno, en la escuela, pues sabes que hay muchos sí. docentes que. No, bueno, y bueno, y en la escuela ya se aprobó hace cuánto tiempo la ley de educación sexual integral, y sin embargo los propios docentes no quieren tomar el asunto en sus manos. Y dicen, no, que hablen de biología. Pero estamos diciendo que es una ley de educación sexual integral. Entonces, cualquiera de los docentes puede hablar del tema y debe hablar del tema, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que les pasan cotidianamente a los chicos. ¿O no? Bueno, hay un material bastante bueno del Ministerio de Salud y de la Cartera Educativa de Nación, y sin embargo los docentes lo ven que está ahí en una caja y no lo agarran. No lo agarran, es cierto. Sigue siendo un tema tabú. Es un tema tabú, claro. O bueno, que manden una nota, mandamos una nota a los padres preguntándole, no voy a mandar ninguna nota a los padres preguntándole si puedo hablar de algo que se debe hablar. Es una complejidad, sí. Seguiremos teniendo problemas entonces. Y sí, seguramente. Porque para solucionar algo desde el punto de vista social, para mí, cualquier cosa que se quiera innovar tiene que comenzar en la escuela primaria. O sea que los maestros le tienen que enseñar a los chicos cualquier tema, el tema este, tema, otros temas, así como empezó el tema de Malvinas. En la Argentina hay una fuerte opinión de toda la sociedad con respecto a las Islas Malvinas, porque Malvinas está en la escuela primaria, uh-huh. por eso. Uh-huh. Así que si queremos resolver esos temas sociales, se tienen que plantear primero en la escuela y después en la sociedad. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después a un tema musical y después vamos con el bloque literario. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande no... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, empezamos el bloque literario y hoy empezamos con un nuevo libro. Bueno, en realidad es un poco viejo el libro, también la edición por lo que veo. Preséntelo usted, por favor. Bueno, primero la música tiene su... Bien. Es una huella de... Y escrita ahí en, con Y. Una huella de Williams, ¿no? Williams, Alberto que, Williams. Alberto Williams, que creo que su segundo apellido es Alcorta, está emparentado con los Alcorta, fundadores de Moreno. Cuando yo era niño todavía vivía Williams y recuerdo haberlo visto tocar el piano en un noticiero muy viejito. Bueno, y esto es para ambientar, porque vamos a empezar con la literatura gauchesca, específicamente con el Martín Fierro. Así como tengo algo así de sádico, ¿no? A darle esas revivir las horas escolares. Sin embargo, a mí me parece uno de los libros más importantes de la historia argentina. El Martín Fierro es importante, todo el mundo habla de eso, todo el mundo lo conoce, mucha gente recita la primera parte de la poesía, no sabe más, pero sabe esa parte, o sea, es así. Y que lo hacían aprender de memoria, en mi época. En la escuela. Exactamente, o sea que es el libro importante de nuestra historia y está muy bien que lo tratemos porque hay mucha discusión al respecto. ¿Es el libro fundacional de nuestra historia? Fundacional, sí, por fundar yo siempre digo que era Amalia, no esto, pero ya esto, pero vamos a hablar, esperá que este tema para mucho. Yo primero quiero decir que me quedé contento con la intervención de Vallejos el otro día, estuvo interesante. Muy interesante. Digamos que yo te quiero aclarar, porque si no parece como que uno entra en algo hostil, la cuestión de lo autobiográfico en la obra literaria. Al que no lo quiera ver o no quiere entrar por ese lado, tiene derecho, porque ellos, Vallejo dijo, nosotros hemos sido como criados en el formalismo, en el profesorado, en el Mariano Acosta, en el formalismo ruso. Formalismo ruso, más o menos a la década del 20 y 30, y por supuesto que si uno sigue esa escuela nada más, es una escuela que aísla, la obra literaria en sí es el fruto de la combinación de las palabras y lo de afuera es como que no entrara. Sí, después va evolucionando hasta llegar al estructuralismo, donde se empieza a también a meter las series sociales. O sea que si uno piensa que un autor está nace en un momento histórico determinado, está sufriendo los embates o los avatares de una sociedad determinada, a través de su escritura, él está entrando también cosas que él siente, ve y todo. Pero eso no es taxativo, o sea que no es la única forma de entrar. Es una forma más. Yo creo que entrar por lo biográfico o lo autobiográfico permite, enriquece la obra, pero no hay que quedarse en eso nada más. A mí me interesa también ver la sociedad en donde eso se desarrolla, el momento histórico, pero hay en obras muy, como en el caso también de Hernández, que es el autor de Martín Fierros, que donde, y como el caso de Mármol, que yo creo que traté de mostrarlo, sus experiencias de vida son, enriquecen la interpretación de la obra. La obra ya está escrita, es indudable que ellos tienen razón, ahí está esa obra, es un objeto, está objetiva, y bueno. Pero a veces pasa que si uno no tiene presente la biografía del autor, como que tarda más tiempo en darse cuenta de ciertas cosas. El hecho de que si uno ignora, por ejemplo, toda la actividad política de Mármol, uno dice, ¿y esto qué es? Es un melodrama con un poquito de acción. En vez, el que sabe que estaba combatiendo, que estaba exiliado en Montevideo, que lo usaba como panfleto, dice, bueno, esto es otra cosa, vamos a tratar de leer más intensamente eso. Pero no es la única lectura, y eso también se lo aclaro a Marcos Pérez, ¿no? Que decía que él como plantea que hay una única lectura, que no hay que meter en la interpretación la biografía del autor. No es que yo vaya a encontrar, como decía Marcelo, que Borges se golpeó la cabeza y que eso va a aparecer en el cuento del sur. No, eso no va a aparecer. Pero quizá ese golpe, y sería interesante ver, y Borges lo ha dicho, con ese golpe empieza, se golpea con una ventana, está subiendo, como era medio ciego, sube una escalera, había una ventana abierta en una casa de apartamento, o sea, un golpe terrible que le provocó una septicemia a Borges, y a partir de esa fiebre empieza a ser el cuentista que antes no había sido. Vaya a saber, si non è vero, ben trovato, dice en italiano. Él lo contó Borges. Bueno, esto para aclarar mi postura, porque yo voy a hacer referencias biográficas. Ahora, antes de hablar, y muy interesante, ahora pienso que es interesante, en ese momento no lo había relacionado, pero hay un libro de, ¿cómo se llama? Rodríguez, el segundo apellido, Molas, creo que se llama. Sí, el de Gaucho. Sobre el gaucho, la historia social del gaucho. Uh-huh. Muy interesante, es un libro de los años 60, pero donde trae documentos, o comenta documentos de la época virreinal, donde algunos funcionarios decían que el estado en que estaba el gaucho era peligroso para la sociedad, porque estaba pauperizado el gaucho, que le llamaban gaucho gauderio, en modo tal que hasta le pedían, por supuesto, el rey ni el virrey ni no le hacían caso, es que había que darle tierra. Y leyendo ahora, hoy, en este momento, el artículo de Anguita, y repasando cuando dice Artigas también ofreció posibilidades de un cambio social, una de las cosas era la reforma, darle tierra a los negros, a los zambos, creo que dice, y a los criollos pobres. Era lo que ya desde la época de la colonia. Ahora, entonces, cuando Martín Fierro va a hablar, no se asuste, voy a contar el argumento, después voy a leer, ¿no? No me mire con cara desesperada. Pero cuando Martín Fierro recuerda su época de oro, hay un momento en que él evoca esa vida desde los pajaritos hasta el amanecer, sale todo, era una época de paz. Los comentaristas, lo conocí, yo hice un curso con él, Augusto Raúl Cortázar, que era primo de Cortázar, pero acentuaba el apellido en otro, ojo con él. Cortázar, porque los Cortázar o Cortázar eran de origen salteño. Julio Cortázar borra esto porque como se llevó mal con el padre los abandonó, de ese lado de la familia nunca quiere hablar. Pero en el caso de Raúl Augusto, que fue un folclorista famoso y esposo de Celina Sabor, que fue profesora de la facultad, también insigne profesora, que no se la recuerda, que habría que recordarla más. Y Augusto Raúl Cortázar tiene un libro que se llama La poesía gauchesca. Y caracteriza ahí al gaucho de esa época y dice que esa época, cuando el gaucho evoca esa época idílica es la época de Rosas. Ahora, yo pensaba, ¿Rosas qué le dio al gaucho y qué le dio al indio? Recordemos que en Amalia los que lo custodiaban eran indios que estaban tirados y gauchos. Los que delataban a los unitarios eran negros. ¿Y qué les dio? Les dio el discurso. No lo hizo. No sé, un terrateniente que no cambió, digamos, el estatus de hacendado de ninguno, no repartió tierra. Pero en su discurso los halagó. Recordemos lo que decía María Josefa a una negrita delatora. Le decía, ahora somos todos iguales. En el discurso, en la palabra, los halagaba. Los dejaba vivir también, pero no les cambiaba nada. Sigan viviendo pobres, sigan siendo trabajando de sirvientes o vayan a... Pero no los molestaba, no los denigraba. Y el discurso era halagüeño, si se quiere, hacia el negro, hacia el gaucho. Los gauchos formaron los famosos colorados del monte. Uno ve como había una... Toda la iconografía de la época, cuando venía Palier, creo, no me acuerdo si Palier se llamaba así, los gauchos. El pintor. El pintor, claro. Estaban, entonces, la familia de Rosas iba al barrio del Tambor, a la fiesta. Sí. Entonces, sí, eso, se sentían cómodos porque no se sentían como alterados en su cultura, los dejaban que continuaran lo mismo, le decían que eran iguales. No, es decir, no sé si tenían capacidad de escolaridad como para darse cuenta que no eran iguales, pero bueno. Sí, no hay una transformación económica que los beneficie tremendamente. Sin embargo, Hernández, que después fue federal de otro tipo, de un neofederalismo, digamos, lo hace, que es el momento idílico, ¿no? Y que lo ha observado Raúl Augusto Cortázar. Pero después viene la decadencia. El gaucho empieza a ser, cuando caído Rosas, empieza la tecnificación del campo. El que viene el alambrado de púa, se empiezan a mestizar el ganado criollo, que era muy flaco, que era cornudo, que no cornudo porque el toro fuera maldito, la vaca. Pero bueno, dice por ahí la copla, la copla del norte, una copla norteña dice, si la vaca fuera honrada, el toro no tendría cuerno. Sí, se empieza a refinar el ganado justamente en virtud del pacto neocolonial que tenemos con Inglaterra y para donde vamos a entrar... lo que ellos pretendían como mejor carne. Claro, donde vamos hasta a entrar ese, en ese el mercado. La carne del ganado criollo se usaba para tasajo, era esa carne salada que se exportaba para Brasil y Cuba, porque era para los esclavos, para dar para las plantaciones. Pero después cuando se empieza también a refrigerarse, cambia eso todo. Eso le iba a decir. Y cuando cambia todo... el gaucho que había, que era contratado en las estancias cuando había que sacrificar animales, le pagaban por animal, y era ínfimo lo que le pagaban, pero también le permitían, como los campos estaban así abiertos, no estaban divididos, le permitían faenar por ahí y comer de eso, y también se veían obligados porque estaban en extrema pobreza. Y ahí se formó un grupo que... colectivamente e individualmente, como lo vemos en Martín Fierro, lo vamos a ver, Martín Fierro es un grupo independiente, rebelde, con muchas características del antiguo español, el idioma, lo que hay acá, que después vamos a ver que esto es una creación, porque toda la poesía gauchesca, no gaucha, gauchesca, ha sido escrita por gente de ciudad. De ciudad. ¿En qué año escribe Martín Fierro la primera parte? Martín Fierro en 1872 y la segunda en 1879. Lo que se llamó la ida y la vuelta. ¿Por qué la ida? Porque termina la primera parte cuando se van al desierto, se van con los indios. Ya estaba perseguido Martín Fierro, enfrenta la partida y la reacción del que lleva... el jefe de la partida, que era Cruz, se pone a su lado y dice, así no se mata un valiente. Y entonces, ahí, sin haber todavía matrimonio igualitario, se van los dos, se van para... Sí, nunca cuentan ahí, pero lloró. No importa. Pero cuando murió Cruz lloró como una lloró, mujer. Lloró, exactamente. Así que no sé, mujeres no había. Pero, y bueno, y la segunda parte se llama La Vuelta porque con el episodio de la cautiva, al que le matan, que es una parte terrible de eso, cuando el indio le mata al hijo de la cautiva, porque estaba borracho, porque tenía bronca, qué sé yo, le saca las tripas y con eso le ata las manos a la cautiva. Es una escena terrible. Y el que mata después al indio y tienen que escapar y la lleva, pero hay ninguna historia sentimental con la cautiva. La deja donde ella va a ubicar a sus parientes, qué sé yo, y sigue. Y después se encuentra con los hijos. Así que son el 79. Desde 1872 a 1897 están contabilizadas 62 ediciones de 1000 ejemplares cada uno. También pensemos que el público lector era pequeño, pero fue un impacto tremendo. Y vos sabés que algo interesante y anecdótico, los barriles de azúcar. Fue un bestseller, ¿sí? Un bestseller de la época. El primer bestseller, seguramente. Y, pero aparte la popularidad, cuando uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y quién leía esto? Los cultos, los eruditos no le dieron al principio mucha bolilla, esto pasa. No, estaban despreciados por el lenguaje gauchesco, además. Claro, después lo que pasa es que Rojas, cuando va a hacer la historia argentina, y estábamos todavía en toda esa época del centenario, ya había que armar una literatura y le da otro estatus. Pero se conservan facturas, boletas de los pulperos, donde dice 2 barricas de azúcar, 2 barricas de hierba, 10... Martín Fierro. ¿Y quién lo leía? El mismo pulpero, cuando se reía, o algún gaucho que pudiera leer algo. Y tanto es así que el Martín Fierro, que es una obra literaria con proyección folclórica, luego es folclorizado otra vez, porque hay obras en el norte que están sacadas del Martín Fierro, de ese recitado del Martín Fierro, ¿no? Eso lo trae Raúl Augusto Cortázar, que ha hecho esos estudios. Y son famosas las payadas. Las payadas que hay adentro. Súper famosas. Sí, la payada con el Moreno. Exacto. La payada con Picardía, que era el hijo de Cruz, y con el Moreno, que era hermano del negro que había matado. Bueno, como voy contando así, un poco de argumento lo voy tirando. Está para perfecto. Que vayan mis lectoras del exterior, vayan a buscar a Martín Fierro. Martín Fierro y tomen otra vez ganas de leerlo. Martín Fierro da para muchísimo, pero también conociendo la trayectoria de Hernández, uno descubre un cierto manejo político. José Hernández era político, fue senador provincial, nunca pudo ser nacional. A diferencia de Mármol, que sí alcanzó ese estatus de representante nacional, él no pudo porque no lograba los votos, pero no era voto popular. No, claro. Porque la selección que se hacía. Votaba la élite. Claro. Pero la mirada, por ejemplo, y eso lo repetí siempre, después ya vamos a leer el pasaje, que tiene hacia el indio, es terrible. No hay ni siquiera una excusa de decir, bueno, son borrachos, pero ¿quién le trajo el alcohol? ¿O quién les quitó tierras y los medios para vivir como vivía anteriormente, como para poder alimentarse? Le fueron ocupando las mejores tierras. La expedición al desierto es eso, es ir sacar tierras, no solo detenerlo. La primera parte, todavía los fortines, ese fortín, cuando escribe Hernández, la zanja de Alsina estaba en pleno auge. El fortín era uno de esos mojones que tenía. Claro. La zanja de Alsina era una gran zanja que habían hecho y que pensaban que iban a tener a los indios, cuando no pensaban que los indios le tiraban el ganado arriba y pasaban. Exactamente, pero aunque a nosotros nos parece un proyecto estúpido a lo lejos, pero igual ganaron mucha cantidad de tierras en ese primer impulso. Después, bueno, vino la de Roca, ¿no? En el 80. Pero bueno, en este momento era Alsina, claro. Sacaron un poco de Luján, porque las invasiones exactamente de los indios hasta Luján lo alejaron. Mercedes, origen, fue un fuerte. Sí. Esos fortines, con ese mirador que tiene, ¿cómo se llama eso? ¿Una atalaya? Sí, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre, sí. Ahora no me sale. No recuerdo, ya me voy a recordar. Un mangrullo. Un mangrullo. y después los correr, todo el cerco ese que se hacía de palo a pique, un palo al lado de otro, para la defensa. Eso eran, estaban situados a cierta distancia para controlar las... Y hay un autor del peronismo que, claro, como todo lo del peronismo en literatura, fue olvidado, pero que cuando yo era niño se leía, que era Haus, Guillermo Haus, que es un seudónimo, y la novela se llamaba El último perro, que Las postas, y hay una película que trabaja, ¿quién no va a trabajar sino Hugo del Carril, un peronista acérrimo, y Nelly Medem, bueno, y Margarita Corona, todos son nombres que Andrea no le dice. Nelly Medem era súper famosa. No, esas dos no las conozco, tengo otras de la época, pero a esa no la tengo. Bueno, El último perro, y es en Tecnicolor o en el color, o en la Terraña Color, no sé lo que era en aquella época, que muestra la vida en las postas y los ataques de los indios que hacían peligrar ese itinerario de las galeras o diligencia, que es muy interesante también para ver cómo se vivía. Yo recuerdo también, eso ya lo conté, mi maestro de quinto grado que contaba que su abuela amasaba el pan con la carabina al lado por miedo a las invasiones. Claro. O sea, esa era una realidad también. O el último malón en la zona de Bahía Blanca, esas cosas. Hubieron malones acá hace relativamente poco, digamos. Sí, bueno. No, pero no en la... No en la lejana historia, me refiero. Hubo en el norte. También. Hubo en sus pagos, hubo malones más recientes y matanzas más recientes de ahí. Sí, también. Ahí, sí. Toda esa zona. 1947. El de acá los hay otra novela muy interesante, Quilito, y bueno, era para de Ocanto, es el autor, donde se muestra cómo se... Y Ocanto pertenecía a la aristocracia porteña. Cómo se traían a los indios, y acá se los repartían, como se cuenta en la cabaña del tío Tom, acá también hacían lo mismo, repartían a una familia, la separaban, uno para otro, y hace poco había salido, hace poco, unos años, a uno que lo mandaron como portero ahí al Museo de la Plata. Por supuesto, sí. Sí, sí, y Nacayal. ¿Cómo? Inacayal. Se llamaba así. Ajá, sí. Varios de los indios de las últimas... Uno de la familia de Catriel y todos esos también. Sí. Y bueno, el santo, como el que va a ser santo. Seferino Namocura. Que se lo agarraron los curas y lo protegieron. Pero de todos modos hubo todo un proceso de, vamos a llamarlo, de aculturalización. Sí. Es decir... Lo sacan de su cultura, le meten en lo que ellos traen como propósito. Venimos con la cruz. Y después de la expedición de Roca, de la mal llamada campaña del desierto, a muchos de los niños que sobreviven a sus padres son asesinados allá en el sur, a los niños los traen y los dan como sirvientes acá. Y la idea era tenerlos como sirvientes, pero desconocer sus orígenes. Y es algo parecido a lo que después va a suceder en el terrorismo de Estado en los 70, ¿no? Entregar a los niños para que no se sepan sus historias, para ocultar su pasado. No haciendo esa interpretación, pero yo recuerdo de chico que había familias que iban al interior a propósito, veraneaban en Tucumán o en Salta y se traían a la criadita, que no le pagaban. Y a la madre la convencían porque le iban a vestir, le daban de comer. Sí, le daban, no tenía horarios, nada. Bueno, ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando. Así que cerrará con algo de Williams también. Y yo ya me despido. Sí, estaba leyendo acá, puse un pedazo de la biografía en nuestro Facebook de José Hernández. Estaba viendo, él también es de la élite porteña. Sí. Pariente de los Pueyrredón. La madre era Pueyrredón. Y nació en la chacra de Pueyrredón, acá en San Martín. Lo crió una tía que era Pueyrredón, porque la madre falleció. Sí, sí, pero antes lo había dejado a los chicos porque se había ido con el padre a una estancia. Así, estuvieron medio perseguidos, ¿no? Porque los padres y la tía eran unitarios, pero él fue federal. Bueno, seguiremos otras... audiciones con el Martín Fierro, porque es hoy muy interesante. Tampoco hablamos hoy del artículo que publicó Devido sobre impresionante. La guerra de la Triple Alianza, 1865, un artículo súper importante en página 12, que lo colgamos también en el Facebook. Sí, Muy interesante. Es muy interesante. Súper interesante. Y el artículo es muy interesante, la verdad, que debido a... A mí me extraña que él lo publique. Muy interesante. Que lo, publique. Lo que escribió... Bueno, recuerde que aquí, es arquitecto. Aquí la mujer, y además el artículo de Devido puede hacer... logra hacer un paralelismo muy interesante con el artículo de La Nación, del cual tampoco hablamos, 1933, que publicaron en esta semana, comparando al kirchnerismo con el nacimiento del nazismo en Alemania, algo realmente terrible. Bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos retomar estos temas. Nos despedimos hasta el sábado próximo. Saludos a todos, muchas gracias, hasta el próximo sábado.